Ahora incluso yo no oigo tanto el ruido de fondo. Bueno, electromagnética. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora. Una onda sinusoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenida a Electromagnética, otra semana más. Qué contentos estamos de que tus oídos vuelvan a recepcionarnos en la frecuencia modulada o en el atao de que colgamos a tu disposición. Hoy tenemos aquí a nuestra colaboradora más mística, que no es otra que Samara. Aka Mystic Girl. Aka Mystic Girl. Y por supuesto al señor Gamero, del cual luego hablaremos, porque luego hay tomate al respecto de él. Samara no está aquí para otra excusa que, aparte por supuesto, de acompañarnos con su preciosa voz y con su preciosa selección musical, sino para hablarnos de un especial Sonar, que se va a ser el 100% de nuestro trato musical de hoy, ¿verdad que sí? Sí. La verdad es que hoy es todo Sonar 2012 este año, porque con tantos artistas no daba tiempo como para un programa por la mitad, así que he cogido casi todo lo que he podido del Sonar. Muy bien, pues y señor Gamero, aquí en el micrófono verde, ¿qué me cuentas, prima? Buenas noches a todos y a todas. Queridos oyentes de Electromagnética, un viernes más, una noche más estamos dándos la turra electrónica. ¿Cuántas veces ha dicho Gamero esa frase? Hombre, tantas como programas ha estado aquí. Además que sí, que algún día ha hecho pelletas, pero bueno. Y las que le quedan. Pues nada, vamos a hablar hoy un poquito de Sonar, de lo que va a ser el Sonar 2012, ¿no? Sí. Cartel de Sonar 2012, vamos a escuchar un poquito de la musiquita que probablemente, muy probablemente, se oiga en ese festival. Sí. uno de los míticos, si no el más, de la geografía española. En cuanto a música vanguardista, sí, en España, posiblemente el mejor. Sí, desde luego. Y casi que diría de Europa. Y de Europa. Sí. Al menos sí, el que más gente puede atraer de diferentes países. Yo he llegado a conocer allí a gente de que venía de Australia solo por el sonar. Fíjate. O sea, recorrer medio mundo, ¿sabes? Para cruzar el charco para un festival y luego te quejas que lo tienes aquí al lado. En España somos punteros en muchas cosas. Fíjate, por ejemplo, que somos el tercer país que más smartphone tiene del mundo, el segundo en consumo de cocaína. El primero. Es que tíos. Y tenemos el festival más importante de Europa. Luego la educación y eso, regulero. Nah, y, claro, y da igual. Los hospitales, que no haya camas, da igual. Importante es traer artistas electrónicos. Eso, claro, es. Bueno, lo que suena por debajo es Nicolas Jaar a Dave Harrington, este Dark Side, que además el sonido es muy, muy de Nicolas Jaar, ¿verdad, Samara? Ahí, pues sí, recortado. Sí, se han ido dos talentos y han hecho ahí un proyecto que lo vamos a ver el sábado en el Sonar Día, que es una de las cosas que más atrae del sonar. Es que por la mañanita estar en por la mañanita está el horario de día a mí me atrae mucho. Está más súper rico. Es que el bailar y escuchar musiquita por el día es la hostia. Sí, es otro rollo. Es energía. Es sí, mucho menos sucio además el día. Sí. La noche es como más bandolera, más sucia y tal. Sí, también tiene su encanto, claro. Sí, por supuesto. Ese es un canto, de hecho. La suciedad de la noche es lo que a mí me priva. Somos más bien animales nocturnos. Claro, pero también luego por el día, tío, así todo más tranquilito. Oye, mientras... No hemos seleccionado el siguiente tema, claro, nos hemos tío, puesto a hablar... Claro, dime. Y lo que nos gusta, darle a la sin hueso. Sí. ¿Qué sin hueso? Pues yo tengo dos sin hueso. El siguiente va a ser Flying Lotus. Flying Lotus... Uh-huh. Table Tennis. Vale, hablar de lo que os queréis un poco. Flying Lotus Table Tennis. Sí, es el tema que he escogido. Pues también va a estar va a dar casi la apertura del Sonar Día, porque empieza, es el jueves cuando actúa. Todavía no han salido las horas exactas, pero está programado para el jueves día. Uh-huh. Y bueno, es uno de los que hay que estar allí. Escuchar las pelotitas de ping-pong en table tennis. Sí, correcto. Qué así bueno, que son el tema. Seguro que en una capa. Es que son de los que tienes que ir a ver y fuera, ¿sabes? Vale. Seguro que no te voy a decir más. En la pista de los Flying Lotus te ponen ahí tus 5 o 10 mesitas de ping-pong y te organizan un mini torneo. Claro, es un festival vanguardista, Not a Stranger. Claro, claro, claro. Not a Stranger para nothing. Sí. Bueno, a escuchar este Flying Lotus Table Tennis. Aquí donde vas a estar, si no. ¿La sala de Julia? No. Electromagnética. Tendido 3, no. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Pues sí, Electromagnética. Pues vaya pollo de pelotas de tenis ahí. Sí, sí. De ping-pong. Sugerente a guitarritas y con los toques ahí. Tirando bolas. Sí, sí, yo tengo que decir, en un momento cuando se han empezado a aglutinar todas las bolas y tal, que he dicho, joder, que pero luego al final se ha ido suavizando con las guitarras sintetizadas. ¿Qué me suena? Bueno, pareces un profesional. Claro, todo. Poquito a poquito, uno que va cogiendo términos. John Talabot, viene el catalán al festival que está en su casa, ¿eh? Sí, le toca el viernes y en el día también otra vez. Uh-huh. Y pues bueno, pues hay que a ver si había algún español y o sea, aquí está John. Ha tocado John Talabot. Sí, que además el álbum que ha sacado, que digamos le ha dado derecho a ir a sonar, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, es que son ritmos sencillos y sí. Fáciles de llenar. Fáciles a la para gente. Tu oído. Sí, sí, sí, sí. Para todos los públicos. Son como muy básicos, ¿no? Sí, para todos los públicos. Esta, por ejemplo, yo la veo así que los cantos que se podían ser celestiales. Además, a mí hay una de las cosas que me gusta a mí de sonar, ¿no? Y es lo importante que es, pues, el modo que se hace la música, ¿no? Y la importancia que se le da, el hecho del sí. directo y tal igual. Y sobre todo donde la ubicación en donde pongan a cada artista. Sí. Porque el John Talabot de esta música viernes día, después pega. Del jueves día, haber estado por la noche también por Barcelona, pega. Y aparte que sonar es un festival también de que perfectamente, ya bueno, si ya tienes una edad y tienes tu familia y todo el rollo, incluso puedes llevar a tus niños pequeños por el día perfectamente a que vayan empapándose aquí de la movida con estos sonidillos, tal. Hombre, está el Sonar Kids también, que este año lo han cambiado de fecha y de ubicación también. Sí. Pero vamos, aún así el sonar normal, hay niños con hay familias con sus críos por allí danzando. Uh-huh. O sea que es mucho eso de cultura, dice mucho a favor de la cultura electrónica eso. Sí, y sobre todo de Barcelona. Sí. Envidia. Envidia. Barcelona siempre nos ha sacado dos o tres cuerpos, como si fuera una carrera de caballos en cuanto a no vamos a decir vanguardismo, porque yo creo que es mucho decir, pero sí en cuanto a, no me gusta la palabra, pero voy a decir cosmopolitan. Somos más cosmopolitan y punto, se acabó. Nosotros estamos más metidos en África. Las cosas como son. Estamos más para abajo. Tenemos el Musicland. Exactamente, tenemos el Musicland. Bueno, estoy viendo aquí en la página de Sonar, pues el rider electrónico que van a tener para el live. Parece que John Talabot se va a ayudar de un compañero suyo del sello, que es Pional. Sí. ¿Vale? Y pues fíjate, pues John Talabot ha tenido la sensibilidad de poner una foto de su estudio de casa, ¿sabes? Uh-huh. Pues un 909, un microcorg, una Juno 106 y demás aparatos, todo conectado a un ordenador. Pero bueno, pues la chana, ¿eh? Un castellano. Bueno, me falta la foto del perro al lado, ¿sabes? Ya te digo. Tiramos para atrás para que puedas escuchar entero al señor John Talabot. Y no nos digas que hemos pisado la voz de esta preciosa mujer. Glaser, que canta por cierto. Glaser, correcto, sí, que canta por debajo. Colabora, sí. Así que siempre con el permiso de los ojos preciosos de Samara, la apretamos aquí. Musicón. Abrir vuestras orejas. cojonudamente bien. Uy, cómo está la mesa de mezcla. El padel loco. Esto no es una chone, ¿eh? Mi más sinceros perdones, seguro escuchas, señor escuchador, ¿vale? Pero es que tenemos el fader de la vista rota y tenemos que estar haciendo virguerías. Oye, qué bueno esto, qué bueno. Como bien dice Samara, lo va a decir ella, qué pedazo de himno, ¿por qué? Sí, pues no, por lo que te estaba diciendo antes, que por los me recuerda que los primeros cantos a lo mejor que se podrían hacer serían cuando tú cantas de pequeña, tarareas la canción y alargas la vocal. Claro, claro. Es igual. Sí. Y al final es como que te engancha, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Además, termina siendo un himno al final. Bien rimeado. Un ritual, un ritmo, sí, no sé. Bien rimeado. Además, la voz parece un sinte más, que es cuando, cuando apretas una tecla de un sinte se queda suspendida. Eso. Pues ahí le luego pegaron. Tienen los típicos elementos también de como los claps y los. Mola, mola que te cagas. Bueno, viene un cuarteto de Toronto donde hay una de las torres más flamencas del mundo, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque es súper alta y se ve Toronto entero. Azari and Free, cuatro negratas de Toronto, sí, que parece ser que hacen un Chicago House de lo nuevo. Sí, así como un aire más fresco, sí, pero que también recuerda a otros artistas anteriormente, ¿sabes? De ese tipo de house. Y es banda, o sea que va a ser, creo que el sábado noche. Espérate, que lo mire. Sí. Sábado noche. Eso va a pintar bien, porque como grupo va a animar bastante el sábado petal. 16, mira cómo suena. Sí. Ahí está sonando los Kids clásicos. Y este es un clásico, sí, el Reckless With You. Sí, además fíjate, la melodía esta que está subiendo es la típica de Chicago, Detroit, ¿vale? Sí, un sinte pillado en un arpegio fijo, pero que funciona y sigue funcionando. Y como Inner City, Paperclip People. Sí, correcto. Todos estos, de ese estilo. Y encima ya está cantando en negrata, o sea que le pego aquí un pistazo. Bueno, pistazo no, más bien un nofazo. Dale. Le damos electromagnética, ¿eh? ¡Abrir oídos! I can tell it too. Pues muy bien, también por los Asarian Free, que como bien nos os prometíamos, iba a ser una especie de Chicago House a lo nuevo. Bailable, pistero. Sí, qué bueno, que bueno, muy de mover, bueno. Muy de mover el culete. Sí. Muy de mover el culete. La cabeza, en los hombros. Sí. Y todo. Y todo. Ninguno de los tres, bueno, a lo mejor aquí yo soy el que más le gusta la etiqueta de los tres, sin gustarme, porque sé que vosotros dos las odiáis. Pero el Sonar lo catalogaba como House Pop. No sé si a alguien le vale de algo. A mí es que es lo que le estábamos comentando, como mucho funky. Sí, tiene más funky que pop. Sí. Vamos, porque yo por pop pienso en Lady Gaga y sus... Sí, tifones. No, que te tiras a otro tipo de sonido, ¿no? Si te vas más y atrás, voces, rollo sí, Michael Jackson. Sí. Bueno, ¿qué decís, chavales y chavalas, que nos estéis escuchando bien aguzados, si ahora decimos que vamos a poner una canción del mejor grupo de hip hop del mundo? Bueno, pues sí, es uno de los cabezas de cartel de Sonar. Y así lo catalogan en su página. Exactamente, os tenemos que reconocer que ninguno de los aquí, los tres aquí presentes somos unos paletos que no tenemos ni... También es porque a lo mejor no hemos sido hip hoperos, ¿sabes? También, es verdad. No hemos ido a hablar de ellos. No obstante... Pero vamos, yo como ves lo que traen, pues... Le echas un vistazo y luego te das cuenta que dices, joder, pues tienen cosas muy guapas. Hay gente que lleva haciendo música desde el año 1987. ¿Pero que se te ha escapado? Se me ha escapado, se me ha escapado, sí. ¿Qué suele pasar, sabes? Claro, que no puedes ampliar tanto el abanico, ¿sabes? Llega un momento... El paraguas tiene un límite, que tiene que caer agua por otros lados. Por lo que vemos aquí en un videoclip que tenemos mutado de YouTube, es un grupo que tiene mucha, mucha carga de batería y de guitarras y tal y cual. O sea, que no es un grupo de hip hop al uso donde hay un DJ detrás. No. Un MC, correcto, que está lanzando samples y tal, sino que incluso parece ser que son ellos mismos, porque son un puñado, los que lanzan los samples a analógico string, a micrófono, por lo cual no tiene buena pinta. Ahí está escuchando ya el Negrata diciendo que quiere matar y ponerse de coca en el barrio. Así que... Yo molo más que tú y que tus 5.000 colegas juntos. Claro, porque rimo súper bien, primo, rimo súper bien. Mi rima es poesía, prima. Sí, pero queda mejor en inglés, ¿verdad? Bastante mejor. Bastante mejor. Bueno, The Roots en electromagnética, ¿no? ¿Qué? ¿Aprender un poquito? The Five. El mejor grupo de hip hop del mundo. Seguro que hay muchos españoles que nos están escuchando. De hecho, un alto porcentaje de los que nos escuchan españoles en el tiempo. Que dice, donde esté violadores que se quede The Roots. Ya, posiblemente. Pero así no nos vamos a salir nunca de aquí. Desde luego. One flame, one bonfire, let it burn higher. I never show signs of fatigue or turn tired, 'cause I'm the definition of tragedy turned triumph. It's David and Goliath, I made it to the eye of the storm, feeling torn like they fed me to the lions. Before my time start to wind down like the Mayans, I show them how I got to grind down like a science. It sounds like a riot on hush, it's so quiet, the only thing I hear is my heart. I'm inspired by the challenge that I find myself standing eye to eye with, to move like a wise warrior and not a coward. You can't escape the history that you was meant to make. That's why the highest victory is what I'm meant to take. You came to celebrate, I came to celebrate. I hate losing, I refuse to make the same mistakes. Bienvenido, bienvenida a nuestro magnífico. Rollito Niga en electromagnética, para que luego digáis que no tenemos distintos gustos rollito musicales. Cabeza, mano. Sí, pues yo son de esos que no conozco y voy a ir a ver. El año pasado y en Sonar. Seguro que me salgo satisfecha. Sí, sí, yo el año pasado en Sonar, ahí me salvo, digamos, yo entré al Sonar día el sábado y tal, y de repente empezó Gila Wolf. Y yo por supuesto, quería, yo mataba por ver a Global Communication abajo. Ah, yo no pude entrar claro, tampoco. Claro, pero cuando fui a entrar abajo, estaba todo agobiado ahí, tenía que esperar. Yo estaba de resaca del día anterior de ver a Festwin y tal. Y dije, bueno, vamos para afuera. Y empezó Gila Wolf. Ahí el tío. El yo no sé dónde me fui. Tú luego me encontré justo cuando acabó contigo Gila Wolf. Acabó Gila Wolf y me encontré contigo. ¿Dónde estaba? Yo estaba en la otra, en la carpa del otro lado, en la de abajo. ¿Y dónde estaba yo? ¿Y quién eras tú? Y a él, y me encantaron los Gila Wolf. Me encantaron. Cabecé ahí con todo lo que podía y me encantaron. Pero eso mola de los festivales también, tío. Sí. El descubrir gentecilla nueva que a lo mejor no has oído nada o has oído muy, muy poquito, pero que luego los ves por puta casualidad porque dices, bueno, vamos a ver qué tal, sí. No sé qué. O porque va algún colega que dice, oye, pues vamos a ver a esta gente que seguro que sí. Te van a molar. Y acabas conociendo peña de puta madre. Sí, sí, sí. Así, sí. Bueno, así, por ejemplo, también me acuerdo yo que conocía a gente como DMX Crew. Casi, sí. Nada. Casi nada. Casi nada. Los conocí, bueno, hace mucho tiempo ya. Sí, que soy muy mayor. Putos amos. A mí me jodió cuando me vinieron a Madrid a Fabric el día de Aphex Twin surgieron. Sí. Y que estaban en la otra carpa, la una de la Red Bull. Claro, y como yo me cebé con lo que es el tema de la principal, pues. Yo no salí de la principal tampoco. No. Bueno, al final la noche se desarrolla como se desarrolla. Y fuera, y no hay más. Claro, si hablamos. Estamos que hablando... no somos gafapastas. Para nada. Nos para gusta nada. El barro, ¿sabes? Me gusta para el barro. Nada. Hoy, por cierto, he tenido que limpiar las zapatillas todavía después del Newsyland, que las tenía llenas de barro. El barrizal en el que nos metimos. He puesto guapo el baño, vas a ver cuando llegue, vea. Que o sea, hablábamos de grupos desconocidos y tal. Y, sí, o sea, y ahora, topamos con... Su antónimo es el Regia Right Now y no es otro que Fatboy Slim. Fatboy Slim. Otro de los cabezas de cartel de otro de los cabezas de cordel, que claro, como todos buenos festivales, no les gusta perder dinero. Y tienen que siempre que alimentar a con dos, tres cabezas de cuartel, que aunque no sean muy vanguardistas, pero que sí que empuje un poquito a la pequeña masa, que el pequeño empujoncito que te diga, bueno, pero, pues sí, pero igual. Ah, te digo una cosa. Pasaré por allí. Sí, claro. Sí, ¿sabes? Te digo una cosa. Yo voy a hacer una pequeña defensa de este tío. Vale. Yo voy a hacer una pequeña defensa de este tío. También te puedo decir que la última vez que le vi fue una decepción grandísima para mí. Que fue cuando... Que sería en Code o algún sitio de estos, ¿no? En Code, decepción grandísima. Es que en esos sitios, ¿ves? No me brinda ir a ver a Fatboy Slim. Pero ahí está la historia. O sea, tú vas a ver a lo mejor a Code y te llevas una decepción como la que me llevé yo y seguramente muchos de los que estaban allí. Pero yo creo que Fatboy Slim en un sitio como Sonar va a ofrecer algo diferente. No, dinámico seguro. Dinámico seguro, pero va a ofrecer algo diferente, estoy convencido. Es que a mí cosas así, verlas en una discoteca de ese estilo no me llama la atención. Bueno, nada. Pero por ejemplo a Festoin fue a Code y... Joder, y se me dio fuera de todos los tiestos. Claro. Y me encanta que no hay tiestos en la terraza. Igual, bueno, eso me ha parecido que no están muy de acuerdo. No, porque a Festoin también ha ido a Ibiza. ¿Sabes? Es sí, que no sí, puedes sí. No puedes comparar a Fatboy Slim con Aphex Twin. No, eso es un rollo, o sea, totalmente, o sea, diferente. Ya, en el sentido que, bueno, a Aphex Twin le llaman a una discoteca, pero también ha estado en el Space Divisa. Sí, donde le llamen. Y donde le llamen. Aphex Twin, sí que en una discoteca como Fabric, sí que pega. Eso sí. Vamos, sí que pega, quiero decir. El puto genio ese pega hasta Michele con un violín. O sea... sí. Además nos destruyó, ¿sabes? Aquel día nos asesinó. Que Fatboy Slim sí, probablemente va a ofrecer algo diferente. Sí, vamos a ver. Le damos al play. Yo voy a defenderle también un pelín, sin ser precisamente un falso. Precisamente esto no creo que lo ofrezca. Esperemos que no lo ofrezca. Sí, es verdad que... No, oye, perdona, es un temazo. Sí. A mí este es el... Perdona, que es un temazo. He puesto este porque... Que esté muy trillado, vale, mola. Pero es un temazo. No es precisamente vanguardia, sí. Vamos a dejarlo ahí. No, eso sí. Es pero ¿qué busco de Fatboy Slim? Yo es que desde que fue al cumpleaños de Ronaldo ya le cogí una manía. Sí, le cogieron como yo que el cumpleaños de Ronaldo, el gordo. Ah, y también de Madonna, me imagino, y todas esas cosas también. O sea, que yo qué sé, son... Bueno, no pasa nada. Y se estrella. También tiene su corazoncito. Si queréis le ponemos. Dale. Right here, right now, Fatboy Slim, en este magnético. Hay que reconocer que es un temazo de muy tu cuidado, ¿eh? Sí, sí, no, y el vídeo es cojonudo, recordar el vídeo, recordar el vídeo. Como la evolución, ¿no? Algo sí, sí, así, sí, ahí está, desde que coge en el agua ahí, la caldera y tal, no sé qué, que sí. Sí, las bacterias y todo el rollo, que ya se va desarrollando el reptil, que tal, y acaba siendo un gordo con hamburguesas. Sí, sí. Sí, y coge, sí, se sienta en el banco. Ay. Hay que reconocer que el tío juntó buenas secuencias y la hizo combinar bien, uh-huh. Y oye, pues... Al final, este tipo de temas son los que te empujan al éxito total. Fatboy Slim, cuando hace estos temas, es un tío, además se precia de tener una de las mayores colecciones de vinilos, uh-huh. Pero desde los años 50-60 en adelante. Uh-huh. O sea, y el tío lo que hace es coger cachitos de temas de esto, samplers de tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces... Eso lo hace también Flying Lotus, que... Sí, también. Sí, pues Fatboy Slim, además, vamos, yo lo he visto como una especie de mini documental, qué tal, cómo el tío hace sus temas, y es ese estilo. Sí, sí, sí, está sonando el She-Wants, me has dicho, ¿no? She-Wants, sí. Metronomy. Claro, claro, sí. Lo mires con esa cara, no, es que porque tengas esos ojos ya, no te creas, claro, tú. Este, es que el Right Here, Right Now, cuando acaba en el disco, después sí, empieza el Cry It About Now, y mete una movida de una radio que llamamos, sí, nota. Claro. ¿Cuál es el artista que más te gusta? ¡Oh, mi Fatboy Slim! Porque es la polla con cebolla. De polla with onion. Claro, claro. Bueno, Metronomy, She Wants, ella quiere. Sí. Ella quiere todo. Pues este es para el sábado de noche. Ella y siempre quiere. Pues para el rollete más pop, ahora sí. Sería esto, sí. Mm-hmm. Pues tenemos este grupo que va a presentar su nuevo disco y ya tiene algunos más. Mm-hmm. Y este tema es el que me gusta del nuevo. ¿Qué sorpresas tiene sonar siempre para los oídos inquietos? Estos son bonitas. Es un bonitas. Festival donde hay que ir bien liberado. Canciones bien de liberado. Quererse. Sí, canciones de darse la manita con tu pareja. Yo, por ejemplo, el que la tenga, claro. Claro, el que la tenga. A sonar... Yo me la doy a conmigo misma. A sonar... Me llaman la palmera. A mí Sonar es un festival donde estoy convencido que si llevo a mis amigos, a lo que es el grupo, el grueso de mis amigos, me dicen, tú estás flipado, me da puta mierda, ¿dónde está aquí el tecno? Tal, porque somos gente, nosotros en conjunto somos más gente de barro, sí. Y tal, pero... Somos de, venga, vamos a la valla, vamos ya. Venga. No me separes. Exactamente. Sí, sí, sí. Déjame ya. ¿Dónde está el de antes? ¿Dónde está ese que te ha cogido eso? Bueno, el caso, que vamos a darle a escuchar a Siguan, que es un tema cortito, le vamos a echar para atrás para que tus oídos lo degusten. ¿Enterito? Enterito. Y bueno, solamente recordarte que Villaverde Alto es el mejor barrio de Madrid y parte de España. Electromagnética. Cuña gratuita. Jolín. Getting tired. I call the shots. So you wake up. Count every second. On every clock. It's getting late. Yeah, that I know. The hours come. The hours. Sí, señor. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, sí. Qué poquito sonido, qué bien hecho. La voz ahí con un filtrito, como bien apreciaba el señor Gamero. Y bien, bien, poco sonido, bien hecho, que es el fundamento de la música electrónica. Bueno, no de la música electrónica, de las músicas del mundo enteras. Sí. Bueno, otro de los cabezas de carteles que se ha ganado por derecho propio serlo en este y todos los festivales donde vaya, que no es otro que el señor, que el parisino. Cabeza de cartel en nuestras vidas. El Messier. Messier Laurent Garnier. Tú lo has idolatrado durante mucho tiempo al señor Laurent, desde que le viste en Time Warp, ¿puede ser? No. No, tú no le viste en Time Warp. Yo no he sido de las que la he idolatrado. No. Yo, vamos a ver, como todos los DJs que tienen años y que han movido tantas pistas y han estado trabajando en tantas discotecas, y jolín, con el libro que sacó de Electroshock, lo lees y dices, madre mía, este hombre, la carrera que lleva, sí, ¿no? Sabe, pues evidentemente le tienes un respeto y le ves. Sí que es cierto, cuando hace, por ejemplo, con esto, Laurent Garnier y LBS, me parece mucho más profesional o más... Más músico. Más músico que cuando más pincha. Es que muy músico. Cuando pincha, molan las sesiones, es un crack. Pero claro, llega un momento que yo le he llegado a llamar por el foro DJ Clubbing y me han matado en la época del Garnietitis. Sí, había Garnietitis. Después de Time War, que yo decía, está muy bien, pero es un poco DJ Pachanga. Sí, a mí es que es un DJ Pachanga. Vamos a ver. Porque... Está muy guay que el tío te ponga The Doors y luego te ponga el Good Life, sí, y que luego no sé qué, pero eso está guay porque demuestra que el tío es eclésico y le da igual y lo vive. Zombie Kiss a lo bueno. Pero claro, no me jodas. No, broma, es broma. No. Comparar a Dios con un gitano. No. Es broma. Pero me parece mucho más, vamos, que con, todavía muchísimo más respeto del que le tengo como la Garnier y el LBS. No, claro, es que es un músico. Yo tengo ahí que... es cuando verdaderamente ves al Garnier. También te digo que el otro día vi un vídeo, bueno, vi un vídeo de Garnier con el tonto, con el Carote, se llama. Sí, con el Carote. El vídeo ese del Carote, sí, yo también lo he visto. Que eso no le hace bien a la imagen de No, o sea, menudo son normales. Ese vídeo lo que le hace es entrar en el grupo de retrasados de mentales. Richie Jautineros, ya, bueno, que van con canoas por encima de la pista y esas paranoias. Yo no lo he visto. Barra de acero en las costillas, ar. Pero bueno, que hasta el mejor escribano echa un borrón. Bien, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa, y este tío contó, ya no solo por los años que lleve, que sí, que también, joder, merece un respeto, y por todo lo por que ha hecho. Por toda la gente con la que se ha rodeado y. Por todo lo que ha hecho por la música electrónica. Todo. Y de mazos para la historia. Hombre, aparte, muchos temazos para la historia, porque no son ni uno, ni dos, ni tres. De Mangle de Fe. Y sesiones que ha hecho, que a la vez ha hecho que esos temas tengan todavía más valor porque los ha puesto él. Sí. Porque... ¿Dónde fue las 8 horas en Monegros? Fue las 8 horas. No, en Monegros, sí. En Monegros. Tuvo un parón que... Tuvo un parón de una hora, me parece. Sí, bueno, pero eran 4 y 4. Yo las 8 horas no estuve, pero estuve un par de ellas. Esos yo Monegros. Y me combiné con el Cantáneo también. Lo combiné con y una cosa espectacular. Sí. Una cosa espectacular. Aparte, bueno, de otras muchas veces que le hemos visto. Hace todos. Poco ha estado en el Berghain y era Garnier Berghain y LBS en el Panorama o al revés o algo así. Y creo que también. La verdad es que le tengo que agradecer a Oren Garnier, que fue el primero que me enseñó, digamos, el concepto de banda en directo electrónica, o sea, de banda con él de director, Yo le agradezco a Garnier de los, el primer, uno, mi primer cierre de Sonar fue con Garnier, el primer sonar y fue con el Jaguar, lo que estábamos hablando. Pero hacía tanto que no lo escuchaba. Claro, que dices, joder, sí, estará requemado, pero ¿cómo lo agradezco y en este momento? Coches de choque, con los coches de choque detrás, qué guapo, ¿sabes? Qué guapo. Que fue tan bonito todo. Y que suena. Yo con 10 años o menos, imagínate, ¿sabes? tiene más luces que sombras. Sí, sin duda. Es uno de los personajes de la música electrónica de toda la vida. Y el tema que nos has traído hoy es Our Future. Yeah, y que lo vamos a dejar para que lo degustéis de arriba abajo. Exactamente, pues bueno, este tema se lo vamos a dedicar a Laurent Garnier, que seguro, evidentemente nos está escuchando, como todo el mundo nos escucha. Laurent, mon ami. Bonjour. Pues ahí quedaba Lauren Garnier, que como siempre pues nos muestra lo mejor de la música electrónica. Pues sí, la verdad. Más es un fijo. Sombras. Es un fijo. Hop Chip, un poquito de manga pastelera. Voy a un poquito de manga pastelera. Otro de rellenar Sonar Noche. Sí. Porque estos van, me parece, que el sábado de noche. Sí. Over and Over se llama. Pues eso, el track. De los que tienen que a lo mejor ocupar la zona del aire libre uh-huh. a primera horita. El año pasado también estuvieron uh-huh. y he elegido Over and Over, que son de los temas de Hot sí. Chip. De los más buen rolleros. Más me gusta. De los más escuchables. De los más escuchables. Voy a dejarlo ahí. Bueno, ¿le escuchamos o qué? Venga. Sí, dale. No quería decir nada más. Que cae venga, resentido. Venga, venga, venga, venga, venga. Es que Gamero no piensa. Venga. No, joder. Es que vosotros sois más rudos. Sí. Estas cositas. No, cuidado, pues yo soy un pastel. Ya, también. Tú eres de la rave. Tú eras de los más relajaditos. Yo soy los más relajaditos. Luego, cuidado, si el más arcoíris. Menudo pastel es mi primo. Luego, si me pongo a pinchar Tecno, me pongo a pinchar Tecno de Destrucción. Ya. Pero vamos, tú eres que el sí. que resaltas en ese sentido. Sí, sí, a mí la música que me gusta pinchar, que me gusta hacer, es música tirando pastel, está claro. Bueno, vamos a escuchar el Hot Chip. Electromagnética. Pues esa guitarra ahí, y luego el fader. No toques el fader en el PCS, no toques el fader en el PCS. Bueno, esa guitarra hecha loop, que le pega un poquito de empujón al tema de Hot Chip. A mí te digo que este tema de Hot Chip sí me gusta. Su grueso. He intentado coger uno que. Sí, su grueso musical. Su grueso musical no me gusta. Ahora, nada comparado con lo que viene ahora, que es. Code 9, que es el puto mesías de. Mesías, mecenas. Mecenas es la palabra. Me vais a ilustrar mecenas porque. Es el capo de Hyperdub. Para que tengas una idea, es el que ha inducido a gente como Aburial, que saca su Intrue. A gente como Dark Star, ¿verdad? Dark Star. Que es uno, es uno de los favoritos aquí en Electromagnética. Y bueno, un tío que encima. Va a hacer un... Holy Other, no te digo nada, te lo digo. Madre mía la que hizo en el LED. ¿Sí? Exagera, ¿no? Exagera. Lo que te gusta, tío, Holy Other. A mí también me gusta mucho. No, es que una vez que luego lo vi allí, agüita. Sí, te gustó, ¿no? Yo te digo que me gusta... Es uno de los... DJs que quiero ver. Sí. Porque ese tiene una maleta muy rica, el Code 9. He escogido a Code 9 con The Space 8, que es también... Vamos, hace... Me quedo quedada en blanco. Pero va a hacer sesión, o sea que va a ser él solo. Pero me imagino que con todos los temas que tendrá, imagínate la sesión que pueda hacer. Sí, tiene que estar muy bien. Y además, incluso espero que no sea una sesión DJ a un disco u otro, sino que encima a lo mejor el pájaro lleve secuencias de Burial en Ableton, un programa de directo y tal y cual, y haga cosas raritas y va a estar súper guachi. Yo creo. Estoy viendo ahora mismo la etiqueta que le tienen puesta en la página del Sonar. Lethal Bass. Lethal Bass. Por favor. Sí. O sea, ya suena bien. Ya suena bien. No, este tema es un tema raro. Sí. Bueno, de Neon Red Sync. Sí, Neon Red Sync, que ya va a hacer las delicias de los telespectadores. Las delicias del respetable. Sobre todo de la cabeza. Vamos a escuchar a Code 9. Code 9 para los españohablantes. En Electromagnética. Radio Ritmo, chica. There's a war going on. Are we being deceived? Like the Omega Man, living like he's under siege. Take off the seals, we don't know who to believe. Cause there's a god and a corner who has underachieved. Soniditos ahí, Uka Garage, montados encima de ritmos rotos y tal. Estábamos hablando que, por lo menos en mi punto de vista, me ha gustado más la escena post-dubstep, que la llaman los técnicos, que la propia dubstep, donde está un poquito encerrado en sus sonidos y tal, pero es que ahora está súper alimentado de muchas influencias. Sí. Y para mí, donde está ahora mismo, si no el musicón, porque eso es mucho decir, sí, por lo menos es donde se está metiendo mucha novedad de sinte y de originalidad. No, y que encima está llegando más a España, digamos, porque hasta ahora no estábamos escuchando casi nada de este estilo. Tenías que ser un poco friki o buscar para escuchar este tipo de cosas. Es muy londinense. Muy londinense. Es muy británico. Sí, de hecho, Code 9 en Londres es el residente por excelencia, pero por excelencia. Es uno de los garitos más míticos. No sé, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero parece ser que es puto amor. De hecho, de los tíos más influentes, ¿sabes? Aunque aquí, ya digo, en la península, pues no le tengamos demasiado en cuenta. Hace poco estuvo con la Red Bull, cuando trajeron la Red Bull, estuvo en Sirocco y estuvo también muy bien. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Y bueno, y si hablamos de limpos rotos, hay que hablar de Scarefusser. Pues sí, es que... una de sí, las actuaciones que no hay que perderse el viernes noche. Esto suena muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Esto es el Planetarium de Scarefusser. Sí. Va a presentar su último álbum y por lo visto trae también visualmente pantallas de LEDs. O sea que yo he visto algún vídeo que otro por ahí que están por la web. Y es bastante. También montamos unos pollos visuales. Sí, no. Y más el directo va a ser puramente electrónico. No, muy bien, además, fijaros, este tema ya lo he escuchado un par de veces. Los sonidos monofónicos ahí de 8 bits que tiene por encima. Eso a mí me priva. Sí. Pues bueno, vamos a pues hablando de privar, no vamos a privar a nuestra audiencia de poder escuchar este tema entero. Así que siempre con el permiso del señor Gamero y la señorita Samara. Claro. Damos pie a Scarefusser Electromagnética. No paráis de bailar. We'll be right back. oye esas notitas de delay que deja ahí de Scarefusser, que jodidamente bueno. Sí, sí, sí. Que de melodías ahí pisaditas una encima de otra. Me ha gustado. Scarefusser a mí es que me gusta. Es de los que yo me acuerdo de escuchar y decir, este pollo, qué mierda música hace. Pues son los que te hacen ir al sonar noche, porque sí. Y luego la verdad es que según he ido escuchando más, tío, me ha encantado que me llegues. De bailar sin parar. Daedalus viene, ¿sí? Viene por el horizonte hacia los oídos de nuestros escuchantes, ¿no? Sí, el jueves día también le tenemos para dar comienzo al sonar. Para verte tu primera cervecita. Y trae un espectáculo esta vez que viene previsto de con 24 espejos y un montón de luces, por lo visto. Tres, o sea, espejos. Que lo de los a mí Daedalus me parece un jefazo, ¿eh? O sea, tú le ves encima de un escenario y el tío te puede hacer cualquier cosa, ponerte cualquier tema. Yo le he visto poner La Bella y la Bestia. Sí. Qué bueno, ¿no? Y quedarte como de hola, o poner cualquier tema totalmente modificado o toqueteado por él. Sí. Y quedarte loco. Y luego ves cualquier vídeo en el YouTube y te piensas que la cámara tiene un efecto o algo. Y no, es él moviéndose, o sea, lo vive y va vestido muy excéntrico, pero a la vez que bueno, muy clásico. Un tío de los que dan espectáculo. Buena puesta en escena, entonces. Sí. Yo, hay que estar allí para verlo. Y si tiene espejos, dicen que los espejos y tal lo inventó la escuela berlinesa, y no era otra cosa que colgar espejos en el techo simplemente para que la gente pudiera ver cómo estaba tocando los sintetizadores y los sintes modulares. De esto ya hemos hablado en el programa día. Sí. Que además, es que siempre que me hablas de espejos recuerdo cuando fui a ver ahí al Palacio de Congresos a Jarr, que tenía, claro, el auditorio está, pues las sillas están muy por arriba y tal, y te pilla una cierta distancia del escenario. Y te ponían el rollito de los espejos para que vieras cómo Jarr y sus colaboradores tocan las maquinitas y hacen cositas y tal. Claro. Coño, claro, joder. Qué tanto misterio y tanta hostia. Claro, al final lo que me da que pensar es que has puesto al play. Sí, por mucho que lo veas, no vas a saber hacerlo. Claro, pero coño, pero que los que quieras que no, los que somos un poquito friki nos gusta. Pues mira cómo se está moviendo de un lado a otro, tal, mira cómo está secuenciando con esa máquina, como tal, como cual. Y hay veces, pues que sí, que muchas veces la me siento muy mal, por ejemplo, Global Communication, que Dios, cuidado, estoy muy libre de hablar mal de ese dúo. Pero joder, cuando fui a verles aquí a la Red Bull. No fue en el Matadero, fue en. En el teatro de la calle Barquilla, no me acuerdo cómo se llama. Y joder, me siento mal verla ahí entre cortinas. Joder, déjame verte un poquito. Pero bueno, es que la verdad es que estaba cada un ordenador soltando secuencia. Entonces, para enseñar eso mejor no enseñas nada, la verdad. Bueno, vamos a escuchar a LA Nocturne, que es el tema de Daedalus, que según me dice Samara, merece la pena verlo. Pues sí, además es que Ninja Tune es uno de los sellos también que... Sellaco, Ninja Tune. Sellaco, sí. Sí, pues es uno de los imprescindibles. Ríete tú de los sellos de Franco, los primeros. Que, oye, cómo hace calorcito en el estudio, ¿eh? Joder, ya te digo. Hostia. No, esta noche de viernes hace calorcito. Nos vamos a tener que empezar a quitar todo. Sí. Samara, tú eres la primera. ¿Y por qué no vosotros? Mejor, tú la audiencia, que sea, luego ponemos fotos tuyas. Bienvenido, bienvenida a la Izquierda Crítica. sin batería porque me jodí. Estamos hablando aquí en el estudio porque Samara se había quedado casi sin móvil. Yo y los móviles. Ya tiene que venir Gamero a arreglarlo como todo. Siempre. Gamero siempre arregla. Que para eso ocurra casi de eso, ¿no? Nos ha jodido. Es que encima, si no me da soporte, madre mía. Por cierto, hablando de esto, ya no quedan más cojones. Vamos a poner a Jace Black para hablar de esto de fondo. Venga, vale. Vas a ver que. Que va a venir Jace Black, que es él. Viernes noche. Viernes noche. Va a ser DigiSet, no es directo ni concierto. Y como me he permitido el lujo de coger una versión del Limit to Your Love. Te puedes permitir los lujos que quieras. Que de Daniel Bort. Soy la directora musical de este programa. Pues, tío. Nosotros somos los únicos que decimos pues tontas. Pues lo he cogido y digo, no voy a poner el original. Digo, por si acaso lo habíais puesto, pero... No. Sí, bueno. Uno de James Blake cayó, no sé exactamente de cuál, no recuerdo. Bueno, vamos a aprovechar el James Blake por aquí para comentar a la audiencia, tristemente, ¿vale? La audiencia va a arrancar allá y se va a quitar los cascos, va a tirar los cascos contra el suelo, va a pisar y va a decir, yo no escucho más electromagnética. ¡Hala, sobrao! Es el penúltimo programa, esta vez sí que sí, ya en su día se anunció, pero no se cumplió. Es el penúltimo programa que Gamero va a estar con nosotros, ya que se va a trabajar a Bogotá. Para tiempo indefinido, sí. A ponerle el WhatsApp a los panchitos. Y bueno, tío, que nada volverá a ser volverá a ser como antes. Venga, va. Pero bueno, que también te digo que como. ¿Por qué canto yo esto? Que como electromagnética también nos hemos acudido de todo lo que nos pasa, pues tampoco va a pasar nada. No obstante, pues bueno, que sepas que siempre será de electromagnética y que haremos conexiones. Haremos alguna conexión por allí, ya cuando esté asentadito y todo el rollo y tal. Y claro, vía... ¿Vía telefónica? Vía telefónica. No, metiendo una llamada de teléfono o metiendo alguna colaboración. El Skype, ¿no? ¿Cómo se llama? El Skype, ¿no? Podríamos hacer un streaming de eso. Sí. Es una tontería hacer un streaming. No, eso ya me las inventaré, ya me las ingeniaré yo. Además, para si que... tú vas a poner allí red, nos tendrás claro, que... Por eso. Es el privilegiado. Claro, por eso. Nada, intentaremos hacer algún tipo de colaboración, algún tipo de historieta para seguir con vosotros, querida audiencia. Bueno, pues dicho esta mala noticia, porque no es una mala noticia a nivel radiofónico, es una muy buena noticia porque todos los que queremos a Gameros sabemos que es lo mejor para él, ¿vale? Que se vaya fuga de cerebros, es una pena que en España no se queden los buenos y se tengan que ir a trabajar fuera. No les quiere, claro. Nada más que les queremos bueno, vale, los que somos pobres. La vais a poner colorada. El caso de eso está sonando por debajo, el Limit to Your Love, que es posiblemente el tema bandera del álbum de James Blake, porque sí. Es un pedazo de álbum ahí con esa voz, también de hipoteca, sí. Esta vez con pista de pádel, sí, también, sí. Una hipoteca fuerte, que la que tuvo que se componer en el 2003, y bueno, siempre con vuestro permiso vamos a darle caña al tema. Sí. Vamos a darle cañita y a abrir nuestros oídos como siempre. Remix para Daniel Bort de este hit. Daniel Bort de este hit. Washington Post. Sí, sí, no, la verdad que lo de la pronunciación en inglés es una cosa que tenemos que mejorar. Sí, pero bueno. No doubt. Nada, que no os habéis entendido. Sí. James Blake en Electromagnética. Radio Rimbo. Like a mouth with ¿Cómo me gusta este disco de James Blake? Estaba comentando a mis compañeros de micrófonos que me gusta más el original, pero claro, esto es más pistero. Pero el original de Limit to Your Love es, en realidad es The Face. Es el claro, Your Love. Sí, pero bueno, el original. Sí, pero todavía más original. Claro. Sí, no me refiero. Si utilizamos el rizo. Si utilizamos el rizo y tiramos para atrás. Claro. Efectivamente, claro. Sí, correcto. No me refiero. Esto viene de antes. Como la mayoría de las cosas, por otra parte, cada vez es más difícil innovar. Sí, correcto. Qué calor hace aquí. Vamos a empezar a abrir la ventana. Lo que pasa es que si abrimos la ventana ahora mismo, pues vamos a escuchar. Están los niños de botellón. Sí. Vamos a escuchar todas las voces bozarracas que hay por allí. Sí. Y bueno, pero hay que abrir la ventana, yo creo. Sí, la ventana, sí. En el siguiente cambio abrimos la ventana porque estamos aquí sudando like a chickens. Ha bueno. Venido el calor y el verano. Las chicas tienen la faldita corta y enseñan los escotes. Qué rico todo. Qué rico todo. Yo lo he traído así. Sí, efectivamente. No sé. Efectivamente. Claro. Se ha volado de ahí un escotazo que lo flipas. Bueno, el caso es que estaba comentando que el disco de James Blake es un disco para dormir cabras. O sea, sí. los pastores cuando las cabras por la noche están les ponen la James Blake. Para estar en casa, para un concierto como en la Yugoslava. Con los mecheros, ¿no? Que con contaban. Los mecheritos, sí. Bien. Es un disco para dormir cabras y tal, pero... Para emocionarte y llorar, bien. Pero sí. Para sonar noche... A las 3 de la mañana te lo ponen y mueres. Es mejor que sea... No sé lo que hará como DJ set, pero bueno, me imagino que tendrá un bagaje musical también bastante amplio. Curiosidad despierta. Claro. Si quieres saberlo, pues te piras al sonar y lo compruebas. Y si no te gusta, te piras y te das una vuelta por allí por Barcelona, que es que es lo bonito de sonar, que es que encima está encuadrada en una pedazo de ciudad que es para mearse encima. Yo de hecho en alguna acera que otra he meado. Bueno, va a sonar Black One, otro de los fijos de electromagnética, sí. Pues la verdad es que son super guachis, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho. Va, sí. Hace el show con Marianne Hobbs. Uh-huh. Y bueno, pues es uno de los que cuando lo pusieron en el cartel me alegré mucho porque nunca sabes cuándo lo van a poder traer. Además, tú has apostado siempre mucho por Black One, prácticamente se lo puede decir que lo introdujiste tú en la península. como Benito el Gotelé. Claro. Prácticamente el Gotelé de este país, macho. Fui de las primeras en dar el coñazo por el YouTube, yo creo. Sí, Black One. Y seguramente sería por alguna sesión que alguien terminaría con el tema este, el What Do You Feel. No sé what qué. Do You Feel, What Do You Want. Será buenísimo. Y seguro que diría, ostras. Y este es otro de los que me gustan. Grimmy Town, sí, ¿no? El tema rock. Tiene otro tema, es un rollo como quizá más pastel para ser sí. Black One, sí, pero a mí me gusta. ¿Y estos actúan cuándo? Este es el viernes, el sábado noche. Sábado noche. Hay mucha buena materia. La Red Bull. Sí, hay mucha buena materia para el sábado noche. Sí. Con la Red Bull se podía quedar ya de itinerante, nada, se podía quedar aquí en España para siempre. Se podía quedar. Además que sí. Pero se fugan, como los cerebros. Sí, así no empezamos a hablar mal de ellos. Se quedan 2 o 3 años con lo criticados que somos. Le ponemos verde. Seguramente no, y además que aquí somos así. Salen escaldados. En este país somos así. Lo poco agraden, lo mucho cansa. Sí. Y por mucho que nos mole, seguro que si lo tenemos de continuo, al final les acabamos poniendo el año que viene en Eco les tiramos cóctel monotov. Get Me Down de Black One en electromagnética, que esto no es ritmo. Flipa, primita. Buenísimo, cachondísimo, como la voz. Que sí. Sí, sí, como la voz. Cositas más molonas nos traes a más. Sí. Como la voz. Bailables. Monta el groove. Vamos, prima. Vamos, Blagua. La que te guste hace el movimiento. Vamos, Rubio. Muy bien, por Blagua, este Get Me Down, que prometo pincharlo en la próxima rave. Sí, sí. Ya lo has pillado, ¿eh? Sí, sí. Es que me he visto. Es que me he visto ahí. Como te diré, Andrés, róbate más. Muy bueno, muy bueno. Se ha visto pinchando. Sí, ¿sabes? Sí. La emoción. La gente diciendo el pez. Flipando. Muy bien, bueno, quitándose el sujetador y todo, ¿verdad? Vamos, tirándotelo ahí. Como siempre, suele pasar. Para que a lo mejor en este caso empiezan a caer ya. Mi Jesulín de Urique en sus mejores corridas. Nunca mejor dicho. Voy a cerrar la cubierta de Ganes solo mujeres. Bueno, viene un grupo, un tío que es muy chachi, porque es ex-ex-ex-guay. Ex-ex-ex-guay del Paraguay. Cosas ordinarias, Ordinary Things, que promete Samara que nos va a encantar. Pues sí, eso es para la zona Red Bull, me imagino que es el Red Bull, sí. Y es esto es de día, el sábado. Bueno, pues como Jack Screen, que también lo pusimos el programa pasado, también va a estar dentro de esa carpita. No me acuerdo, pero bueno. Pero bueno. ¿Yo para qué te explico las cosas si te traigo temazos y luego no te acuerdas? Pues bueno, digamos que va a estar ese día, es la zona Red Bull y sí, sí. Pues esto otra vez de bailoteo. Ya veremos si no mezclo uno con otro. Y vamos a sonar día y ver al David por ahí. Que no sabe ni dónde está. Ese es un clásico de todas las fiestas. Además que sí. Preguntando, oye, ¿dónde está la barra donde hay menos gente? ¡Colegui! Ordinary Things, tío, en Electromagnética. Un pistazo. Pistazo. bienvenido, bienvenida a nuestra. Seguimos con ritmazos en Electromagnética, qué bonito, estamos empezando a arrancar a bailar, entre el calor que hace y tal, sí, sí, claro. El veranito nos está pegando en la cabeza y estamos empezando a movernos, sí, sí, yo ya me he levantado de la silla, lo prometo. No, no, sí, sí, sí, ahora mismo el estudio es una pista de baile. Estamos empezando a sudar la camiseta. Sí, sí, sí. El estudio es una pista de baile ahora mismo. Molve, chiqueta, otra vez, es que ya no hay secretos si decimos que tenéis músicos siempre. La verdad es que, viste tú, Falcao, Diego, Adrián... Y Arda, la de colaboradores, bueno, claro. Es que digo, con los que te has hecho, ¿eh? Joder. Amigo. Joder. Había que hacer una referencia. ¡Aleti! Madre mía, qué tío. ¡Aleti huevos... campeón! Madre mía, qué huevos tengo. One more time. One more time. Bueno, viene por el horizonte otra vez galopando en un caballo blanco, modelo Selector, y va montado atrás el tío que se pidió una hipoteca en el 2003 con pista de pádel Saura. El auténtico. 400.000 euros de hipoteca. Y plaza de garaje. Euribor más 1%. Y trastero 10 metros. Que no es otro que, por supuesto, Tom York, qué sufrimiento cuando canta. Pero caso que nos reímos del siempre, pero es sin duda de calle y con mucha diferencia el que más ha sonado electromagnética. Seguro. Desde que nacimos, ¿eh? Y antes lo decía Samara muy bien, porque es que ha colaborado con tanta gente. Y con diferentes, o sea, desde Fortet, Burial, sí. Modest Selector. Vaya corte has pegado, ¿no, primo? Ya, tío, lo siento. Y bueno, pues Modest Selector son los que van a estar actuando el sábado noche, en el Sonar Noche. Y pues otra de las actuaciones que con todo ese groove que tienen y ese musicón, pues no hay que faltar. Ya está Tom York llorando. ¿Tú verás? Este es el último disco, el Tis. Y por cierto, ha sacado el vídeo hace pues unos días. Y es muy, muy, muy chulo el vídeo. Sí, por lo visto sale justo cuando fue a firmar el notario. Sí, justo cuando está llorando, ¿sabes? Sí, sí. Justo cuando está entregando el dinero, las arras. La firmó con una lágrima. Es un flashback. Sí. Le sellaron la mano y todo, con un garito. Bueno, es el Héctor y con Jorge Electromagnética. es otro hit de Moe Selector y Torjor, que son dos genios que se juntan y salen geniadas. Claro. Y le estamos hablando qué bien trabaja con las voces Moe Selector, que... Sí. ¿A qué no te vas a acordar? Que ha hecho una frase muy buena, Gamera, digo, ya la voy a quitar, hombre. ¿Cómo juega con las voces para crear polifonías? Si no lo dice, revienta. Correcto. Por cierto, de ahí nos ha salido otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y hemos empezado a hablar de... Un fuerte abrazo para nuestro amigo Bela Lugosi, que nos mandó un pedazo de logo para el programa, que te cagas. Impresionante. Súper chulo, ¿eh? Súper chulo. Muy bonito. Que no va a quedar en agua de borrajas, y que de ahí vamos a hacer camisetas, incluso pues vamos a empezar a implementarlo por ahí. Estamos pensando, o sea que muchísimos saludos para Bela Lugosi. Fuerte abrazo. Que no se limitó con escucharnos, sino que encima que mientras nos escuchaba se creó un... Tiempos de crisis los artistas resurgen por todos lados. Claro, se dicen que el hambre aguza el ingenio. Claro. Encantados de haberte inspirado un logo tan... No te puedes imaginar, Bela es un tío, ¿vale? Claro que Bela que lo piensa, como a lo mejor tiene nombre así de Bela Bella. Él sabe quién es, exactamente, no digo para el resto. Lo que has acertado con el logo, tío, porque es que el estudio es muy parecido a lo que has hecho, tío, y además es sin rollo abstracto. Muchísimas gracias por tu creatividad, tío, y ya digo, muy agradecido de que, y muy contento de haberte inspirado en eso. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Mil caballos no pueden estar equivocados, se llama el tema. Eso dicen Simian Mobile Disco. Así se llama el tema, esos sintas aquí dedicaditos. Que también, pues eso, van al viernes noche, abrirán la, pues eso, pues ahí el rollo ya más hauserillo o más pisterillo, del sonar noche. Y he traído este tema que para mí... Creo que eso es lo más emblemático de esta formación. Pues vamos a escuchar estos sintes delicaditos por encima. Vamos a abrir los oídos como siempre. Electromagnética, ¿eh? Venga. Flipa, primo. Bienvenida a la escuela. Música que suena a Goa, me dices, ¿eh? Esto. Sí, a mí esto me recuerda... Muy dominguero. A los domingos de Goa, sí. Pero hace ya unos sí, añitos. Sí, ¿eh? Tiene el sonidito este de hace años. ¿Cuándo hacía gracia este de venido? Se ha quedado anticua, me estás diciendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo es que he dicho, jolín, entre tanto cartel, me he dejado a un montón de gente que todavía tampoco he conseguido ningún tema ni nada y... Como Diamond Version, sí. Por ejemplo, que es... Lo que viene... No, vale. Eso es vale. Que no los he puesto. Vale. Pues Alba Noto y joder. Baitón, sí. El proyecto, pues no lo he traído. Me gustaría haber traído un montón de cosas, pero que prefiero verlas allí y luego poderlas contar, porque son cosas que son realmente nuevas. No, de todas maneras también te digo que a Baitón, a Albanoto, pues ya están consagrados, entonces ya hace bien en descubrirnos cositas nuevas. Sí. No es el caso de los mil caballos, tiene razón, pero sí en el resto. Pero bueno, como tampoco había, hay cosas que todavía no tenían ni tema. Y bueno, pues Diangor repite de nuevo en el Sonar. El año pasado coincidieron a la vez que Aphes. Sí. Y no me dio tiempo a verlos y... Tienen críticas, ¿no? Porque estarán los que digan que son puros espectáculos arriba, pero yo oí rumores o algo así hace ya mucho tiempo que Aphes Twin como que los usaba de teloneros. Sí. Y la verdad es que la producción es buena y te tiene que gustar también, pero verlos a los dos, el rollo que tiene... Sí. Pues también mola. Vaya, juntan un poquito el rollo vocal hip hop con el rollo sintetizador. Eso siempre es una buena fórmula. Si claro. la sabes hacer bien, cuidado. Claro. Si nos ponemos nosotros a hacerlo, seguramente nos tirarán tomates podridos. Y esto es para el sábado noche. Yo, chicos, lo siento, estoy flipando, pero es que ya hemos cuadrado el vídeo con el tema. Ah, sí, pues qué bien. Pues y me estoy quedando loco viendo el vídeo. Pues entonces subimos el volumen y a escuchar, a disfrutar. Es sexy. La verdad que para nosotros es una experiencia audiovisual porque nos ponemos el vídeo YouTube mutado y así vemos de qué rollito van. Claro. Electromagnética, te recomendamos que haga lo mismo, pero eso sí, muta el YouTube, ¿eh? A nosotros déjanos en todos los hartos, pero no te digo. Se ha jodido, Mayo. Suenan bien también los raperillos estos, que te cagas, y a mí me gusta mucho la voz de la piba, ¿eh? Sí, es que parece si les sale como rollo japo, ¿no? Sí, sí, se les ve más por el vídeo muy agresivos, el directo tiene que ser muy espectacular, sí. Ella se la ve preciosa a la par que tétrica. Sí. Sí, sí, que siempre pone un poquito llama la atención, la llaman, mamá. Mortice, sí, rollo Mortice, efectivamente. Y si repiten será porque el año pasado quedaron contentos. Sí, sin duda. Vamos, yo ya te digo, coincidió con la Aphes Twin, para mí ni existieron esa gente, pero que... No, pues yo sí que lo tenía ahí pendiente, presente, me cago en... ¿no? NBA es que no puedo. Este año habrá que ir a verles. Sí. Molan, molan, suena bien. Mola. Bueno, acabo de recibir una visita al estudio. Acaba de llegar Valentino Rossi con el, con el mono. Hola, buenas. Nuestro colega Sergio que ha venido a vernos y tal. Ha venido con todo el equipo de motero a tope, vamos. Sí, sí, sí. Ahora tiene que estar pasando más calor el pobrecico. Estoy sudando un poquito. Entre el calor que hace y el vestido. Estamos que lleva. Aquí prácticamente en pelotas y él con el mono de cuero. Ya le con la faja y todo, primo, que viene a hacer curvitas o qué. Bueno, Samara, que viene por detrás, Evan Pierce, Meets, Sola Jesus, que es una de mis delicias, sí. Este Eulogy. Vamos a quitar esto con delicadeza, mira, ¡pum! ¡Qué delicadeza! Gianfranco, ¿eh? Sola Jesus. Elea Van Pierce, o sea, no es que vaya a Sola Jesus, sino va Elea, sí. Van Pierce, y pues va a ser todo un showcase del sello 100% Silk. Hostias, casi nada. Y buenas referencias han sonado, sí, aquí de 100% Silk. Sí, sí, sí, todo muy también bien. También está y tal. Que no lo he puesto, pero bueno, lo hago ahora la referencia. Y este tema es uno que he escogido con Zola Jesus, un disco que saco con ella. Que es la puta mama. Bueno, ¿sabes qué te parece la música que ponemos ahora? Nosotros hemos ido acá, la de la cubierta Leganés y todo, ¿qué te parece? Antes de una hora. Estáis volviendo demasiado al underground. Claro, lo he comentado antes. El grueso de mis colegas sigue siendo más bacala. Curso intensivo de poquero underground. Bueno, pues vamos a escuchar un pelín a Zola Jesus y volvemos para despedirnos de este programa especial sobre Sonar Electromagnética, donde tenemos el placer de juntarnos con grandes amigos como es mi colega DJ Sergio en la cabina. Sergio Barjuan. Electromagnética. Escuchemos, pues. Nada profundo. No me echa perdonar que cortemos un poquillo el tema, pero solamente nos queda poquito tiempo para despedirnos ya de este programa y queremos dar paso a otro temita que Samara nos quiere clavar sí o sí. Se escuchaba muy de fondo la voz de Zola, pero se nota su presencia. De Zola y de Lea Bambes. Es la jefa del sello este. O sea, que es una piba influente, cuando sí, menos. Sí, y de otro sello más. O sea, que la mujer no va. Sabe no que va la coja. Sí, no pierde pocos tiempos fregando platos. Es que... ¿Qué pasa, tío? Luego decimos. Sí, no, no es un comentario machista, todo lo contrario. Joder, una mujer cuanto menos plato frega, más antes. Me voy a callar. Joder. Sí, no, comparado mejor con otra cosa, ¿sabes? Mejor, porque si no vas a sacar el brazo a pasear. Cago en Dios, no se puede decir nada electromagnética ya. Bueno, sí. Loco. Bueno, que vamos a cerrar con un remix de Depeche Mode. No, sí, te digo nada. A cargo de Jace LeConte, ¿verdad? Sí. Que estará el viernes noche. El francesito. Muy bien. Sí, he escogido este de Depeche Mode porque es de los que más remis hace a casi todos los grupos este hombre. Uh-huh. Así que Gabacho remixero. Así que digo, voy a cerrar con Depeche Mode. Digo, me parece adecuado. Depeche nunca entra mal. Claro. Y de cierre tampoco. A ti, Sergio, si te gusta Depeche, ¿eh? Yo. Tú profesas. Sí, exactamente. Profesas religión. Y en menos de un mes estamos allí en Barcelona. Exactamente, dándolo todo. Disfrutando del Sonar y del Magba y de la Fira y de todo. Y de todo. O sea que bueno, esperemos que si estabas pensando si ir al Sonar o no, pues te has servido de algo. Pues y si todo no, esto es lo que hay y muchísimas y con muchísimo más cosas. Así que si te metes en su página vas a encontrar de incluso todo. Para la gente que no se puede permitir ir al Sonar por trabajo, por dinero, por también lo que sea. También acaba de vivir un Sonar aquí donde lo ves. O sea, sí, musicalmente hablando. Un futuro Sonar. Exactamente. Y podremos contar un pasado Sonar cuando lleguemos. Exactamente. Bueno, pues nada, chicos y chicas, nos despedimos con este remix de Jacques Lucon. Del de los Depeche Mode. ¿Cuál es? Es el A Pain Than I Use It. Pues nos despedimos con este temazo y recordaros, bueno, que estamos todos los viernes aquí de 9 a 11. Jodido placer, como siempre, con vosotros, Samara, David, Sergi, esa visitita. Un placer. Visita corta. Bueno, que he dicho, que de puta madre por escuchar radio. Escucha lo que quieras. Como si quieres escuchar Tendido 3. Nos vemos pronto. Exactamente. De festivales. Pero escuchar radio siempre. Festivaleros por el mundo, por cierto, la página de Samara, que no lo hemos dicho. Eso. No dejéis de visitarla para informaros de todas las novedades y de todos los festivales y todas las crónicas. De todo el barro y todo el culturismo. Ahí estoy. Todo junto. Ahí estoy. ¡Viva Electromagnética! Besos y abrazos. A todos. Besos. Adiós. Chao, chao. Magnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética.